Hora libre. Hora es un ciclo libre, perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, como siempre, estamos en el aire de Hora Libre, esta vez desde FM Boedo y para toda la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, hoy con un programa que, como siempre, nos trae esas cosas que se generan adentro de las aulas, que son interesantes de contar y que vale la pena que todos nosotros podamos de alguna manera disfrutar. De esas tenemos hoy también, ¿sí? Porque aquí en Hora Libre, con la producción de Paula Salvechea, ¿sí? Néstor Cortés, ahí ayudándonos con la coordinación de piso, en la operación técnica, hoy tenemos a Flor Carballo, mi nombre es Cristian Gauna, ¿sí? Y tenemos muchos estudiantes acá, ¿sí? Bienvenidos, ¿cómo les va? ¡Bien! Mirá cómo me contestan, los requiero, me encantó. Bien, a ver, yo voy a nombrarlos algunos como para que me vayan diciendo un hola, un cómo están, ¿sí? Kevin, ¿estás cerca por ahí? ¿Me podés saludar? Hola. ¿Cómo andás, Kevin? Bien. ¿Bien? ¿Llegaron tranquilos? Bien, los estuvimos acomodando. Tenemos al lado de Kevin a Juanpi, ¿es verdad? Sí. ¿Qué tal, Juanpi? Todo bien. ¿Saludamos a la gente que nos está escuchando? Sí. Bueno, perfecto. Tenemos acá como otra conductora que me está acompañando a Valen. Valen, ¿saludamos a la gente? Hola. Muy bien, ahí están. ¿Ya la escucharon afuera? ¿Se escuchó? Perfecto, ella es Valen, es compañera. Sí, ahora me van a contar de dónde. Vera me está levantando la mano, así que va a saludar Vera ahora. Hola, yo soy muy bien, muy nerviosa. Y bueno, me gusta mucho estar acá. Me encanta que te guste. Bienvenida, Vera. Tenemos a Romina a tu lado. Romina, ¿nos querés saludar a todos los oyentes? Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes para todos. Nos quedan ahí dos compañeros. Uno es Alejo. ¿Cómo le va, Alejo? Hola, ¿cómo le va, oyentes? Excelente. Muy bien, se lo acaba de escuchar con voz clara y altiva. Y nos queda Luli. Hola a todos los que están escuchando la radio. Bien, ¿quién me cuenta de qué escuela venimos? De la escuela Santa Cecilia. Santa Cecilia, a ver. Escuela 33. Escuela número 33, Santa Cecilia. En ¿qué? La calle Cenillosa y dirección 650. Bien, a ver, Kevin, ¿querías contarme algo más? ¿Sí? Bueno, queremos saludar, pero yo quiero que saludemos a alguien que sin ellos no hubiéramos podido venir acá. ¿Quiénes son? ¿Quiénes nos acompañaron? Ahí estamos, a ver, la primera. La señora Carla. La señora Carla. Sandra. Sandra, Eli, ¿me dijiste Vera? Sí. Eli, Carl. Ida. ¿Y quién más? ¿Ida? Sí. ¿Y ahí tenemos un profe? Javier. Javier también el preceptor. Estuvo ahí. El preceptor Javier. Y la directora. ¿Dónde está la directora? Están allá. ¿Dónde detrás estará Sandra? Están detrás del vidrio. Ahí están haciéndonos el aguante. Bueno, entonces tenemos mucha gente que nos acompañó. Bien. Bueno, a ver, le vamos a contar a la gente que tenemos esta escuela, Santa Cecilia, que es una escuela bastante particular por algunas cuestiones. Tiene algunas materias, qué sé yo. ¿Tienen lengua? Sí. Matemática. Mira vos, Romina, le gusta la lengua. A ver, a matemática. A mí me gusta un poquito de ciencia natural. Matemática, ciencias naturales. A mí naturales. Pero vamos a contarle a la gente que en esta escuela, que es doble jornada, ¿no? Sí. ¿Qué significa que es doble jornada? ¿Quién lo explica en fácil? ¿Puedo explicar? Sí, dale. Turno mañana y turno tarde. Todo corrido. Sí. O sea que ustedes almuerzan ahí. Sí. ¿Y cómo se come en la escuela? Muy bien. Muy bien, dice Vera. Me encantó. Y nos tratan bastante bien. Y nos tratan bastante bien. Hasta que nos quieren. Buenísimo. A ver, ¿y tenemos alguna hacen cosa? Hacen comidas riquísimas también. Sí. Ah, sí. ¿Y qué comidas comen? A ver, contame. Hoy comí carne con fideos de blanco. Pará, que me quedaste lejos del micrófono, así que lo voy a acercar yo. Hoy comimos fideos a la boloñesa. Fideos con carne y flan. Mira vos, y comieron flan. una escuela que nos da de comer, que nos enseña materias, pero tenemos acá, yo quiero, dice, una escuela de doble jornada que tiene materias especializadas y otras comunes. Estas son las comunes. ¿Cuál sería una materia especializada? Escribir en braille. Escribir en braille. Sí. ¿Quién me explica en sencillo qué es escribir en braille? Vos, Vera, pará que te acerco el micrófono, así te escuchan. Bueno, braille es una máquina especial que tiene punto y, por ejemplo, son distintas letras, por ejemplo, la, que es el 1, y se lee tipo con puntitos que están escritos en braille, que hacen las señas. Excelente, bien, ahí se entendió. Vamos a escuchar la presentación de la escuela, sí, que la tenemos grabada. Nosotros nos vamos a reacomodar acá en el estudio, pero sí. Están, sí, ¿qué me querés decir? Contame. Y acá tenemos, no sé, acá hay el abecedario braille, que este es el signo generador. El signo generador son 6 puntos, que hay 6 teclas en la máquina, y eso que es lo que forma las letras del braille. Ah, bueno, Vera, te vi, pasa que tenemos que mandar al aire algo ahora. ¿Sí? ¿Te aguantás? Sí, pero vamos a seguir hablando, ¿eh? Dale, ¿sí? Estamos con los chicos de la Escuela Santa Cecilia, la Escuela Santa Cecilia que se presenta de esta forma. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Luli, de la Escuela Santa Cecilia. Hola, buenas tardes, soy Alejo y bueno, quiero saludar a todos los oyentes y acá estamos en la escuela que queda en el barrio de Caballito, en el 650. En turno mañanas hacemos matemáticas y sociales, y en materia especial tenemos educación física, orientación y movilidad. Y a la tarde hacemos lengua, y ciencias naturales, y también hacemos ABD, música. Estamos en el aire de Hora Libre, como siempre les contamos a los oyentes que este programa se gesta dentro de las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y sale para toda la red Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer. Nos pueden escribir por correo electrónico, @, sí, ahí los van a ver, momento que yo tengo que leer. ¿Sí? ¿Dónde lo tengo al correo electrónico? Acá, horalibre@programarec.com.ar. Y también pueden buscarnos en la página de Farco, www.farco.org.ar. Allí van a encontrar una enorme cantidad de radios que forman parte de esta red, pero si buscan en producciones, Hora Libre tiene este programa cargado a partir de la semana que viene y todos los programas anteriores, por si los quieren compartir, los quieren llevar a otras radios, los quieren subir a las páginas web o los quieren escuchar. Así que a todos aquellos que forman parte de la red Farco les mandamos un fuerte abrazo. Estaba yo aquí, sí, con estudiantes, chicas y chicos de la Escuela Santa Cecilia, una escuela doble jornada, sí, que tiene algunas materias que son de las comunes: lengua, matemática, biología, historia, pero también tenemos otras materias, sí. Vera, me querías contar algo, que es que estuviste produciendo algo, estuviste trabajando, sí. ¿Qué nos ibas a contar? Yo en ABD hago trufas, pizza, empanadas, galletitas, pochoclo, alfajor y muchas cosas más, torta, un montón, y salen muy ricas. Y mi preferida que hice son las pepas de membrillo. Un Mira. Besito. Me encantó. A ver, ¿sabés cocinar? Obvio, todo. Bien, vamos a contar a la gente. Mirá, hasta le enseñaste a la abuela. Bueno, a ver, una de las cualidades que yo todavía no les conté a los oyentes, pero esta escuela tiene una peculiaridad porque tiene algunas materias que son especiales, porque lo que pasa es que todos nosotros tenemos una situación que es que no vemos, ¿sí? Y vos cocinás aún sin ver, o sea que se puede cocinar. Se puede cocinar con la mano, porque no cocino con los ojos, obviamente. ¿Sí? Vamos a presentar la materia especial que tenemos acá, que la gente no conoce, que ¿cómo se llama? Braille. A ver, una es braille, la otra es orientación y movilidad. Bien. Vamos a escuchar de qué se trata y después me lo comentan ustedes, ¿les parece? Dale. Soy Ángelo, les voy a contar orientación y movilidad. Orientación y movilidad se trata de moverme solo por la calle. La gente me acompaña al lado y me enseña a usar el bastón. Hola, yo soy Vera y fui y compré un chocolate. Hola, soy Romila. Quiero contar que hice en orientación y movilidad. En orientación y movilidad voy con la seño para moverme un poquito que me enseña con el bastón. Hola, yo soy Juan Pablo y bueno, en orientación y movilidad, así que sí, así salgo solo con el bastón y eso. Y bueno, una vez fui a conocer una veterinaria. Bueno, he ido a veces a algún lugar a conocer, ¿viste? Esa es una de las cosas. Hola, yo soy Kevin. Yo voy a orientación y movilidad para que me enseñen a caminar con el bastón. Y salimos a comprar cosas que nos piden las seños. Sobre todo la seño de ABD, que ahí cocinamos, nos enseñan a desabrochar, a abrochar botones, a atar cordones, a desatar nudos, atar, pillarse los dientes, pillarse la cola. ABD quiere decir actividades de la vida diaria. ¿Qué significa actividad de la vida diaria? Actividades de la vida diaria son cosas de la vida. Como cosa de vestir. Que nos enseñaron a distinguir las monedas. Libre, estamos con los chicos, ¿sí?, de la Escuela Santa Cecilia. A ver, a todos ustedes me están acá tratando de contar algunas cosas, así que yo quiero que le contemos a todos los oyentes, ¿sí?, todos los que nos están ahí, lo que decimos nosotros, los radioescuchas, ¿sí?, parte de esto de para qué sirve para ustedes orientación y movilidad, porque por ahí lo que pasa es que la gente escuchó el informe, ¿sí? ¿Pero por qué es importante? A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién me levanta la mano? Yo. Dale, empezamos por la compañera, ¿sí? Luli. La orientación y movilidad es como, no sé, una materia especial que tienen los ciegos que les enseñan a manejarse para cuando sean grandes o para ser más independientes y también para usar el bastón. Perfecto. Ahí aparece algo que es fundamental. A ver, te vi, está Romina primero y después vamos con Vera. Romy, ¿nos querés contar un poco? Sí. Dale. En orientación y movilidad nos enseñan a caminar solo, nos agarran para cruzar de la mano la calle. Uh-huh. Y vamos por la pared. Bien. Aprendieron a moverse por los senderos tocando las paredes, tanteando un poco el espacio, ¿no? Sí. Perfecto. Vera, ¿querías comentar algo más? Para que te acerco el micrófono, ¿eh? Bastón también para lo que sirve, que yo también lo estoy haciendo, es para pedir para cruzar. Para la gente que sepa que cuando uno está con el bastón, no ve y lo puede ayudar. Eso sirve mucho y lo tienen que agarrar como de brazo el chico que no ve, no el señor, porque el que no ve, él lo tiene que agarrar porque el señor se puede caer, y eso. Bien. Bien, ahí hay una de las cosas. A ver, también tenemos a un compañero que nos quiere... Kevin, ¿era tu nombre? Sí. A ver, te van a colocar el micrófono, así puedes hablar. Ahí vamos. Lo de orientación y movilidad nos ayudan a aprender a caminar con el bastón. Claro. Yo, de hecho, vi un bastón por aquí, ¿no? Juanpi, ¿me habías mostrado uno de los bastones cuando llegaste? ¿Lo vi acá en la mesa? ¿Era tuyo? Sí. O sea que ya están usando ustedes el bastón. Sí, ya estamos usando. ¿Costó aprender a manejarlo? Sí. Sí. ¿Sabés lo que costó aprender? A ver, ¿y qué es lo más difícil? ¿Quién me cuenta? A ver. Tenemos un compañero allá lejos. ¿Me contás qué es lo más difícil de manejar el bastón? Y sí. Lo más difícil de manejar el bastón, lo más difícil que me costó en la vida, es... Mirá que yo soy de aprender muy rápido y eso. Pero lo más difícil es aprender la técnica rítmica, que es hacer el bastón de derecha a izquierda, de que salga del ombligo y manejar el bastón de ahí. Porque si vos no haces eso, puede ser que haya un pozo, un obstáculo o un escombro o algo así. Y que te lo puedas llevar puesto. O si no ves, también te podés chocar con un cajón de verdulería. Claro. A ver, ahí me parece fundamental entender que para ustedes es una materia que les va a servir, así como les sirve aprender a cocinar, les sirve andar en la calle y a saber manejarse, porque la calle lamentablemente no está toda señalizada, ¿no? Ahora, ustedes antes me hablaban del braille, que es una forma de escritura, que a mí me acaban de regalar un alfabeto braille que está buenísimo, me encantó. Sí, yo lamento que la radio no se pueda mostrar, pero me lo voy a guardar para mí porque está genial. Y lo que me contaban por ahí fuera del aire es que hay lugares donde hay escritura de braille. Sí, por ejemplo, el colectivo. El colectivo, me dicen, Vera. ¿Y dónde más? ¿En qué parte del colectivo hay? Hay colectivo, no sé. A ver, vamos con Luli y después vamos con Kevin. Hay semáforo, no sé, paraciós, no sé, o carteles que por arriba, no sé, por ahí tienen cosas en braille, o hay artículos para ciegos, no sé, un reloj que agarras una tapita y lo corres y tiene los números en braille, o hay juegos que los puedes adaptar y en braille. Bien, está bueno eso. ¿Y en qué otro lugar, Kevin? Hay en semáforos para ciegos, hay ascensores que tienen carteles de plastificado frío, braille. Mirá qué bueno. Bueno, eso sería genial, que cada vez haya muchos más y que todos los ascensores y que todos los semáforos puedan tener este sistema, ¿no? A ver, Juanpi. También yo quiero decir de que, viste, los colectivos donde está así el pasamano, viste que tiene el botoncito del timbre, sí. Tienen en braille la P de parada. Ah, o sea que o la vos... T. ¿La T de qué? De timbre también tiene. Ah, está marcado dónde está el timbre y dónde está la parada. O también tiene la P de presionar. Mirá, buenísimo. O sea que hay lugares que ustedes ya conocen donde pueden haber referencias en diferentes partes de la sociedad, digamos, donde la calle, el semáforo, el colectivo. ¿Dónde falta? No vamos a quejarnos ya que estamos al aire. ¿A dónde está faltando? ¿Dónde tiene que haber más señalización? En la balanza. La balanza parlante. Viste que hay algunas balanzas parlantes que te dicen cuánto pesa cada cosa. Claro. Eso está bueno. Uno va a comprar. Además del braille está eso también, que las cosas parlantes también. Hay, no sé, reloj parlante, celular parlante, la que habla. Bien. Mira, no lo había pensado, pero está muy bueno eso. La verdad es que cuando uno va a comprar 100 gramos de jamón crudo, ¿por qué tengo que confiar en el otro? En realidad me tendría que decir 100 gramos la máquina, ¿no? Sí. Está bueno. La balanza de la farmacia, ¿sabías qué? ¿Qué? Sí, te lo hice en la pantallita, pero no te lo hice en parlante. Si a mí me llega a decir cuánto peso la balanza, me muero, me deprimo. Porque estoy muy grande, quiero que lo sepas. Chicos, vamos a hacer algo. Esto es radio. ¿La radio qué tiene? ¿Tiene palabra? Micrófono. Un micrófono para que entren las palabras, las voces. Música. En silencio. ¡Música! ¿Vamos a escuchar algo de música? Sí, compañera Valen, ¿tenemos algunas cosas para poder ahí disfrutar de buena música? ¿Sí? ¿Qué vamos a escuchar? Cuénteme. Estoy yo al lado suyo con el micrófono. A ver. Súbeme la radio. Canción número uno, súbeme la radio, dijo Valen. Así que está dada la orden. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa no. Nada. Despacito. Ah, bueno. Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua, vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ahí estábamos con Despacito, ahora, ¿qué vamos a escuchar? Canción número 3, la bicicleta. Vamos. Canción número 4. Gasolina. Y estamos en el aire, escuchábamos, hay cuatro temas que no son cualquier canción. ¿Son cuáles? ¿Los más votados por quiénes? ¿Quiénes votaron esto? Este es la... Bueno, o sea, algunos chicos, bueno, votaron las cuatro canciones. Sí. No ganaron todas las canciones. Mira, así. A ver, ¿son el ranking de las cuatro más votadas de la escuela? ¿Fue así? Sí. Pasamos por cada grupo y nosotros... Y nosotros leíamos las canciones. Y nosotros pasamos por cada grupo. Sí. Le leíamos las canciones más votadas por el grupo B y por el grupo H. Y pasábamos por cada salón y cada uno elegía uno. Ah, así es que... Bueno, hoy, aparte una peculiaridad, porque me ayudó para presentar los temas Valen. ¿Cómo te sentiste, Valen? ¿Bien? Perfecto. Sonó muy bien, sonó clarito. Estuviste leyendo. ¿Nos querés contar cómo leías? ¿Cómo estabas leyendo? Bien. En braille. Sí, lo trajiste escrito. Yo vi ahí unas hojitas sí, que tenían todo escrito. ¿Quién escribió esas hojitas? ¿Vos? Muy bien. A ver, me estuvo ayudando en la locución por ahí, porque me parece que es necesario empezar a reflexionar un poco sobre esto. Para hacer radio hacen falta sonidos, música, silencios, canciones, ¿sí? Y si no sabemos o no podemos hacer algunas otras cosas, la verdad es que podemos hacer radio igual, ¿sí? Algunas personas por ahí tenemos la posibilidad de sumarnos a hacer radio y hay que animarse. ¿La vienen pasando bien? Sí. ¿Sí? ¿Nos viene gustando? Kevin, ¿qué me querés decir? Sí, la venimos pasando bien. ¡Qué bueno! Eso me gusta, que la estemos pasando perfecto, a mí me gusta. Yo salí en radio ya, ¿eh? ¿Sí? ¿Ya habías hecho radio antes? Sí, en FM Riachuelo 100.9, me acuerdo. Ah. Estás muy lejos del micrófono. Pará, Vera, que yo te acerco el micrófono, ahí vamos. Salí por la radio porque tengo novio y mi novio me llamó por la radio de Andy Comesov. Y vamos a tener 15 hijos. 15 hijos van a ser muy muy muy fructíferos. Bien, chicos, tenemos que cambiar de bloque. Yo tengo que mandar una tanda ya, urgente, ¿sí? Así que a la vuelta hacemos una columna. Ahora vamos con una tanda, nosotros continuamos con más Hora Libre. ¿Les parece? Dale, ¿me esperan acá? Dale. Hasta la vuelta. Hora Libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Estamos en el aire de Hora Libre. Les contaba antes, ¿sí?, junto con este grupo de chicas y chicos de la Escuela Santa Cecilia, que tenemos un montón de cosas que podemos compartir aquí en el mundo de la radio. Un mundo que es muy particular, ¿no? Porque es también un lenguaje. Yo les pregunto, ¿quiénes escuchan radio? Yo. ¿Sí? A ver, no se lo escucha, ya me tiran el horario cuando escuchan. A ver, sí, háblenme cerca del micrófono. Alejo, ¿cuándo escuchas Radio 2? Muchas veces, pero te voy a contar algunos. Cuando voy a la escuela a la mañana y los fines de semana, escucho radio para escuchar los partidos de fútbol de la Superliga. Muy bien. A ver, Kevin. Y yo escucho radios paraguayas. ¿En serio? Ah, mirá, ¿sos de familia paraguaya? No. ¿Te gusta el sonido, la música? Sí. Ah, mirá vos, está bueno. Te gusta la música que tiene. ¿Y si hablar en guaraní? ¿Qué sabes decir, por ejemplo? A ver, ¿cómo se dice un hola? Hola, amigo. Otra cosa. Otra cosa, a ver qué sabemos decir. Decime vos qué sabes decir, por ejemplo. ¿Alguna palabra en guaraní? Pregúntame algo vos y yo veo si te puedo. A ver, ¿cómo te encontrás hoy? ¿Cómo estás ahora? No sé, ¿cómo se dice eso? ¿Bien o mal? ¿Estás bien o estás mal? En guaraní se habla medio diferente. Sí, claro que se habla distinto, como en todos los idiomas, chicos. Aunque sea un país limítrofe. Sí, claro, pero porque tienen otra lengua originaria. Sí. A ver, bueno, las radios también tienen eso. Vieron que nos ayudan a buscar y a encontrar mundos distintos. A veces mundos de rock, mundos de música romántica. A veces... También antes me decía Kevin fuera del aire que uno puede encontrar noticias. Alejo me contaba que él escuchaba los programas deportivos, ¿sí? Los partidos también. Los partidos. Bien, Vera también me había dicho que escuchaba la radio. Para que te voy a acercar al micrófono, así nos contás qué es lo que escuchabas en la radio. Escucho que me mato de la risa en la mañana cuando vengo para el cole las 100. Ah, mira, una radio que es la 100. Romina, ¿escuchamos algo? Yo escucho la publicidad. Mira, ¿te gustan las publicidades? Mira qué bien. Valen, ¿vos escuchás radio? Sí, me dice. ¿Me querés decir qué radio escuchás? Aspen. ¿La? Aspen. Aspen, mira, me salió clásica, se parece más a mí. Yo escucho la 100. Claro, yo soy muy Aspen, sobre todo cuando tengo que leer. Bueno, a ver, Tenemos acá algunas columnas que han realizado algunos de ustedes. Sí. ¿Qué columnas realizaron? De deportes. Una de deportes y la otra de... De terror, deportes, de cocina. Vamos a escuchar la de cocina primero y después la comentamos y me cuentan cómo la hicieron. Dale. Vale. Columna de cocina. Más rico del programa. Recetas que aprendimos en ABD. Yo cocino trufa, torta, pan, galletita, alfajor, equipacito, muffin, bizcochuelo, budín, pepa. Y quiero decir que cocino un montón de cosas más, por ejemplo, tartereta. Y bueno, chao. Hola, yo me llamo Romina y le voy a enseñar a hacer trufa. Los ingredientes: lleva vainilla, dulce de leche y coco. Con dulce de leche le pones como así, como una bolita, y después le pasas a coco. Sí, son riquísimos. Soy Luciana y cómo hacer alfajorcitos de maicena. Los alfajorcitos llevan coco, dulce de leche y tapitas. Agarras una tapita, le pones, la untas con dulce de leche, la desparramas toda y después la tapas en otra tapita y, y el dulce de leche por los costados lo pasas por coco. Y son riquísimos. ¡Chao! Estamos en el aire de Hora Libre, estamos con los chicos de la Escuela Santa Cecilia. Yo les recuerdo que están en el aire de Romina, Vera, Luli, Alejo, Kevin, Juanpi. Tenemos acá a Valen, ¿sí? Están todos los chicos, ¿nombré a todos? Sí, sí, sí. ¿Los nombré bien? ¿Sí? Por supuesto. Sí. Bueno, muchas gracias, pero ella cree que yo lo puedo hacer bien. Me encantó. Chicos, cuéntenme cómo hicieron esa columna que acabamos de escuchar. ¿Quién la grabó? Vera, ¿vos estuviste ahí grabando? Yo te voy a acercar al micrófono, así nos contás un poco. ¿A dónde fueron a grabarlo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Con quién lo hicieron? ¿Cuándo lo hicieron? El lunes a la una, después de comer en el salón de arriba con calma y la radio. Y yo grabé lo de cocina por la radio y después vimos cómo se escuchó alguna cosa que la dice la barra, pero bueno, salió muy bien. Me gustó cómo salió, che. Así que, a ver, tenemos una columna más, ¿es verdad? Sí. ¿En esa de cocina participó alguien más? Le pregunto acá a la gente que me está acompañando. No. ¿No? ¿Te parece que sí o no? Romina y Luli. Romy, ¿cómo te sentiste haciendo la columna? Bien. Estuviste bien. A ver, contame, ¿cuánto tiempo les llevó? ¿Qué pasaba si se equivocaban? Ay, Clarisa lo borraba. Sí, se equivocaban, lo podíamos borrar porque estaba editado. De hecho, la radio también nos da esa oportunidad, que es la oportunidad de grabar, editar, probar. Ahora acá en el aire, lo que sale mal, es así. Kevin, vamos a escuchar ahora un informe de deportes, ¿es verdad? ¿Tenés ganas? Sí.

de ese se puedes conocer a distintas personas. En 2015 salimos campeones y ganamos una Copa Challenger. La tenemos todavía acá en la escuela. Y para este torneo esperemos que Buenos Aires pueda tener un puesto alto, que yo creo que sí, espero que sí. Yo creo que si uno le pone ganas, se puede. Este año la escuela también ganó una medalla en un torneo que son los Juegos Porteños, que hay distintos equipos de capital. Continuamos en el aire, estábamos escuchando ahí parte de una entrevista que realizaron ustedes. ¿Quiénes estuvieron en la entrevista? No. Alejo, Vera, Romina. Bien, ¿quiénes son los entrevistados? Fabián y Mauro, que ellos fueron a nuestro salón y grabaron, y ellos grabaron la entrevista y contaron lo de los torneos, a dónde se jugaba. Y yo por ahora no estoy haciendo las clases, pero dentro de una semana o meses, no sé, voy a empezar a entrenar junto a ellos, pero no en ramps, en cenar y en parques ambiente, no. Pero sí que voy a entrenar así en la escuela. Bien. Y cuando sea grande quiero jugar al golf. Bien, ¿cómo se llama el deporte? Golfball. Golfball. Bien, a ver, es un deporte que yo desconocía absolutamente. Se juega acostado, me cuentan acá. Sí, con una pelota muy grande. ¿Y que tiene cuántos arqueros? Tiene tres arqueros. Y juega dos, uno a la derecha y uno a la izquierda, que son a la derecha y a la izquierda, que son pivot. Y en el medio está el jugador del medio, que también juega como arquero también. Pregunto, ¿y siempre se juega con chicos que no ven? Y sí, pero el que tiene resto visual se pone gafas. Ah, para estar en igualdad de condiciones. Sí, bien, sé que nos queda nada de tiempo, pero yo si no seguiría hablando de esto, pero hicieron más cosas, ¿sí? Entonces sí, tenemos también la introducción a un cuento de miedo, que ¿quién lo grabó? El cuento lo grabó Carla María Nicolino. Mira. Pero después trabajaron todos en la introducción. Vamos a escuchar esa introducción al menos, a ver si nos llega al aire. Dale. Cuentos de miedo. Una introducción que fue dada porque ustedes estuvieron trabajando sobre un texto de Stein, ¿se dice? R.L. Stein. Ah, que es Fantasmas. Sí. Bien. Editora MC. Estuvimos ahí como hablando de esto, porque ustedes, claro, ven literatura, ven cuentos, leen, y había grabado la maestra, ¿no? La seño. Sí. Claro, lo que pasa es que no tenemos tiempo para pasarlo al aire. Ufa. Perdón, pero no lo vamos a poder. Pero yo quería escuchar parte de la introducción que habían hecho. Y tenemos un recomendado y con esto nos vamos a despedir. Sí, tenemos un libro que se llama Fantasmas, del autor R.L. Stein y editora MC. Bien, y vamos a escuchar algo de música recomendada, ¿es eso? A ver, ¿o qué es lo que tenemos recomendados? El libro, vamos a ver cómo suena. Lo grabaron los chicos y ya nos vamos a ir con el tiempo, así que vamos a leer. Era una noche oscura y tenebrosa. Me encontré algunos una casa. Libros de Elsa Bornemann. Manos, el titiritero, los mullis, Krau Kasach. Cuando fallan los espejos, cuentos de miedo. Y me hicieron escuchar la historia que ahora mismo paso a relatar. chicos, como pasa con los buenos programas, nos queda mucho material afuera. Así que yo los felicito. ¿Estuvieron cómodos? Sí. ¿Les gustaría volver a hacer radio? Dale, dale, dale. Bueno, si pasa que puedan volver, dale, Kevin, decime lo que querés. Sí, nos gustaría volver. Bien, bueno, si les gustaría volver, yo quiero que hoy la gente recuerde quiénes hicieron el programa. Así que a Valen, que tengo al lado mío, a mi derecha, le voy a pedir que me diga su nombre y apellido, y así después todos van saludando a los oyentes. ¿Nombre y apellido? Valentina. Valentina estuvo en el aire. Compañero, ahí acérquese al micrófono. ¿Yo? Sí. Bueno, yo, Juan Pablo. Juan Pablo también hizo parte de este aire. Un compañero más que saluda a los oyentes. Yo, Vera. Bueno, Vera. A ver. Yo, Kevin. Vamos a pasar al otro lado de la mesa. Tenemos al compañero que está allí. Yo soy Alejo Arturo Álvarez. Y al lado tuyo nos saluda. Yo soy Luciana. Luciana. Vera. Vera y... Soy Romina. Romina. Bueno, chicos, todos ustedes estuvieron haciendo este Hora Libre. Yo les agradezco por haber venido. Nos decían por ahí, hoy juega... ¿Quién juega? Argentina contra Perú. Bueno, entonces nos despedimos así, esperando un poco de éxito, ¿les parece? Muchísimas felicitaciones. ¿Qué le querían decir a la gente? ¿Vamos qué? ¡Vamos, Argentina! Hasta la semana que viene, chicos. ¡Argentina! ¡Vamos, Argentina! Vamos a golear ese... Vamos. A Perú. ¡Fonsi! ¡Tiwa! Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tu pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.